Programa número 8. Desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana, esto es Buena Rima. Con el mínimo de recursos técnicos y sin ningún presupuesto asignado, la misión de Julio Tijuana es divertir y entretener al mundo de habla hispana con historias, anécdotas y chistes en forma de versos. Trabajo difícil y en muchas ocasiones peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es tu programa Buena Rima, yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. ¿Qué tal? Muchas gracias por escuchar este podcast. Déjenme decirles que Buena Rima es un programa de aproximadamente 20 minutos con historias, anécdotas y chistes en forma de verso para su diversión y entretenimiento, que es producido directamente desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana, que en esta ocasión anda de gira. Y déjenme platicarles que pues he estado un poquito ocupado esta semana, así que no he tenido oportunidad de grabar el programa, y dije, bueno, pues qué mejor oportunidad para demostrarles a las personas que nos escuchan y que desean hacer un podcast, pero que dicen, no, yo no tengo tiempo de hacer eso, cómo es que ustedes pueden hacer un podcast aunque tengan muy, muy poquito tiempo durante el día. En esta ocasión voy a grabar, o al menos voy a intentar grabar el programa en mi hora de comida. De momento estoy en mi auto y voy a salir a comprar algo de comer para regresar más al rato aquí al trabajo. Primeramente, pues vamos a ver si funciona esto, y les voy a ir diciendo más o menos qué es lo que voy haciendo conforme voy grabando este programa. Primeramente, y antes de que se me olvide, envío saludos por ahí a Weber, que nos escucha desde el estado de Texas en Estados Unidos. Él escucha el programa Buena Rima y le mandamos un saludo desde aquí, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. También muchas gracias a David Ochoa, que en su podcast Byte, para el cual pueden encontrar una liga en el blog de Buena Rima, él nos ha hecho el favor de promocionar este podcast con los oyentes de su programa, lo cual le agradecemos mucho. Bueno, pues entonces, como les digo, vamos a empezar este podcast y al mismo tiempo pues vamos a ver si podemos conseguir algo delicioso para comer. Y nos vamos, entonces encendemos nuestro auto y seguimos. Oh, la alarma. Muy bien, mientras esperamos que se ponga la luz en verde en este semáforo, déjenme decirles qué fue lo que incluimos el programa pasado. Tuvimos la poesía titulada Pintando la Raya, la historia de un joven bastante distraído que le encargaron pintar la raya que divide los carriles de la carretera. Incluimos también la poesía titulada Deseo de un ánima, la historia de dos compadres donde uno convence al otro de que cruce por un cementerio de regreso a su casa en la noche y le da algunos consejos de qué hacer en caso de que se le aparezca un ánima, un espanto, un espíritu. Tuvimos también el tema Creative Commons, que es una alternativa a los derechos de autor, y tuvimos como tercer poesía una titulada Mosquito va al teatro, la historia de un mosquito que de veras tenía muchas ganas de ir a ver su primer obra de teatro. Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Tal vez debería de ir al psicólogo. Ella se quitó la falda. Se vino a tierra después que despegó. La vaca detrás del auto corría con agilidad. Ningún animal resultó lastimado. Ranita, cásate conmigo. Es una mano fantasma. Y perfumes, mi jacal. ¡Bomba! Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com. Debería de ir al psicólogo. Sí, voy a querer el dúo. ¿Original o suficiente? Original. ¿Pasa tiempo? Sí, por favor. ¿Todo Pepsi está bien? Pepsi, por favor. ¿Algo más? No, es todo. ¿Serían 40 pesos? Ok, adelante. Muy bien, pues continuamos. Acabamos de salir del drive-thru. Ya tengo aquí algo de comida que voy a llevar de regreso a mi trabajo para comer junto con mis compañeros. Ahora comentemos qué es lo que tenemos en este episodio. Tenemos una poesía titulada Dos cosas hay que pensar. Dos compadres están en la esquina de una calle esperando transporte y de repente se ven involucrados en un dilema difícil de resolver. Tenemos una poesía titulada Tres náufragos. La historia de tres hombres que se encuentran en una isla desierta y de repente se encuentran a un genio de la lámpara que les puede cumplir un deseo a cada uno. Quédense con nosotros para que sepan qué es lo que sucede en esta tan interesante historia. Vamos a platicar también brevemente acerca de archive.org. Es una página donde ustedes pueden guardar sus archivos MP3 en caso de que deseen ustedes crear su propio podcast. Muy bien, empecemos con la primera poesía titulada Dos cosas hay que pensar y dice así. Dos compadres en la esquina esperaban transportarse. ¿Taxi o camión? Dijo uno. Habría que preguntarse. Si un taxi tomamos, compadre, nada nos puede pasar. Mas si abordamos camión, dos cosas hay que pensar. Que si nos toca parados, bien vamos a llegar. Mas si abordamos camión, dos cosas hay que pensar. Que si juntos nos sentamos, nos vamos a acompañar. Mas si nos toca alejados, dos cosas hay que pensar. Si me siento con un caballero, podré seguro conversar, pero si fuera con una dama, dos cosas hay que pensar. Si Cupido se durmiera, nada tendría que planear, mas si nos enamoramos, dos cosas hay que pensar. Si no hay boda, no hay problema, podré muy bien descansar, pero si nos casáramos, dos cosas hay que pensar. Si una hija procreamos, ¿qué más pudiera desear? Pero si fuera varón, dos cosas hay que pensar. Si al crecer tenemos paz, con chicas se irá a bailar, mas si lo mandan a la guerra, dos cosas hay que pensar. Si sale muy bien librado, qué alegría al regresar, pero si muere en batalla, dos cosas hay que pensar. Si San Pedro lo recibe, en el cielo va a quedar, pero si fuera el infierno, no, compadre, mejor un taxi hay que tomar. Muy bien, pues esta es la historia de los dos compadres enfrascados en tan terrible dilema al esperar transporte en una esquina de una ciudad. Muy bien, déjenme platicarles brevemente porque pues mi hora de comida está corriendo todavía, así que vamos contra el reloj, pero no les voy a quedar mal con este podcast y aunque sea de manera abreviada, vamos a ver todos los temas que normalmente incluimos en Buena Rima. Que por cierto, les recuerdo, pueden ustedes localizar los episodios anteriores en el blog de Buena Rima en buenarima.blogspot.com. Rápidamente les comento entonces acerca de archive.org. Sí, se escribe archive.org y es una página en internet que se dedica a hacer una biblioteca, pudiéramos decir, digital, de todo lo que hay en internet, sí, todas las páginas de internet y cualquier otro tipo de información, ya sea en texto, en audio, programas, música, para que todo ese contenido en forma digital pues no se pierda. No sé si ustedes se han puesto a pensar qué pasaría si de repente su página favorita que ustedes visitan en el internet un día dejara de existir. Dentro de 20 años a lo mejor ya nadie se acordaría, solamente ustedes, que existía esa página. Uno de los principales cometidos del sitio archive.org es precisamente guardar un registro, guardar una copia de todas esas páginas que hay en internet para que más adelante los historiadores puedan ver cómo era el internet en esta época en la que vivimos nosotros. Lo interesante de archive.org es que ellos han ofrecido hospedaje gratuito y sin límite de ancho de banda para todas las personas que deseen guardar contenido digital en su sitio, y así es como hemos estado publicando Buena Rima, archivando los archivos MP3 en los servidores de archive.org sin ningún costo. Es la manera en la que ustedes también, si desean hacer su propio podcast, pues pueden hacerlo para que no tengan que gastar en hospedaje. Tiene el inconveniente, como les he comentado en ocasiones anteriores, de que tardan aproximadamente entre 12 y 24 horas, a veces un poquito más, en hacer accesibles los archivos que ustedes publican ahí, pero es una muy buena opción que al menos a su servidor le ha estado funcionando hasta ahorita. Si ustedes desean publicar sus podcasts en archive.org, lo primero que tienen que hacer es ir a ese sitio, al cual les voy a dejar yo la liga en el blog de Buena Rima, Van ustedes allí, crean su cuenta, se suscriben, pudiéramos decir. Es como si sacaran una cuenta de Hotmail o de algún correo gratuito. Simplemente les va a hacer algunas preguntas, les va a pedir una dirección de correo. Y una vez que tengan ustedes su cuenta, deben de bajar un software que se llama CC Publisher, es CC Publisher, que es la herramienta que les va a servir para que ustedes puedan subir sus archivos a los servidores de archive.org. El software lo pueden bajar de manera gratuita directamente de del sitio de archive.org, y una vez instalado les va a permitir subir los archivos MP3 y agregarle información pertinente, pues, acerca de su podcast, cuando fue grabado, qué características tiene, qué duración, información general que, pues, sirve después para catalogarlo y hacerlo accesible a las personas que lo estén buscando en archive.org. Aunque en realidad, pues, ese va a ser solo un lugar donde ustedes lo van a almacenar, y probablemente utilicen un blog o alguna página de ustedes para hacerlo público a las personas que se suscriban a su podcast. Y hablando de suscripciones, déjenme decirles que estoy muy contento. Estuve revisando las estadísticas del blog de Buena Rima y veo que por allí ya hay 12 personas suscritas al podcast de Buena Rima, a las cuales les agradezco mucho, mucho haber puesto Buena Rima entre sus favoritos. Sé que también hay algunas personas que no están suscritas, pero que visitan el blog de Buena Rima y bajan directamente los archivos MP3 de cada episodio directamente de la página. Y pues también he estado viendo esas estadísticas, y a las personas que escuchan el podcast de Buena Rima de esa forma, también igualmente les agradezco. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. Usted está escuchando Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com y envíe sus comentarios a juliotijuana@gmail.com. Continuamos. Les recuerdo que si desean participar en el programa de Buena Rima, pueden enviarme una poesía que sea divertida, entretenida e inédita a la dirección juliotijuana@gmail.com, y si desean la pueden ustedes grabar en un archivo MP3 y yo me encargaré de incluirla en el programa. Y para los que tienen la duda de que si de dónde saco estas historias en rima, pues déjenme decirles que todas las que han estado incluidas hasta ahorita en el programa han sido escritas por un servidor, su amigo Julio Tijuana, a excepción de una en el primer episodio que yo mismo les hice la aclaración, que era del programa La Carabina de Ambrosio. Muy bien, entonces vamos ahora con nuestra segunda poesía, titulada Tres Náufragos, y dice así. Tres hombres en una isla, náufragos se quedaron. Después de su accidente, casi 4 años pasaron. El primero era taxista, el segundo ganadero, el tercero un gran flojo que mendigaba dinero. Encontraron una mañana una lámpara tirada, la frotaron y un gran genio se apareció de volada. Voy a darles 3 deseos, solo uno a cada uno. Les pido nomás se apuren, dejé servido el desayuno. El ganadero dijo pronto, quiero que me regreses. Puf, allá en su rancho, apareció entre las reses. El taxista fue el segundo. Regrésame en este instante. Puf, ya estaba en su taxi, por fin detrás del volante. Me siento solo, dijo el flojo, pues mis amigos se fueron. Quiero que los regreses. Puf, puf, aparecieron. Muy bien, eso fue la segunda poesía de nuestro programa Buena Rima. Sus comentarios, como siempre, a juliotijuana@gmail.com. Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes. Suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Déjenme decirles ahora qué es lo que tenemos para el próximo programa Buena Rima. Tenemos una poesía titulada Exageración. Es una de mis favoritas. Espero que les guste. En el próximo programa no se la pierdan. Yo sé que les va a gustar. tenemos otra titulada Cambiar el Curso, que es la historia de un buque de guerra que de repente encuentra un punto en el radar y le pide a ese navío que cambie de curso, pero esto ocasiona una muy difícil y muy tensa discusión a través de la radio. Les leo dos estrofas para que se emocionen y no se la pierdan. El próximo episodio de Buena Rima dice así: soy el capitán Mendoza y problemas va usted a tener. Déjese de tonterías, debe usted obedecer. Esto es un acorazado y nadie nos va a mandar. Si no cambian el rumbo, los vamos a destrozar. Muy bien, ¿qué tal? Pues suena como que es una situación muy, muy tensa, así que no se pierdan el desenlace de esta historia en el próximo episodio de Buena Rima. Les recuerdo que si tienen ustedes la inquietud de hacer su propio podcast, pueden encontrar los links para los recursos y herramientas necesarios para hacer un podcast de manera gratuita en el blog de Buena Rima en buenarima.blogspot.com. Está usted escuchando Buena Rima. Tal vez debería de ir al psicólogo. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en el estacionamiento de mi trabajo. Ya traigo aquí la comida que acabo de comprar. Así que este episodio de Buena Rima pues fue grabado en lo que fui y vine a comprar algo de pollo, que no quiero decirle la marca, pero que es preparado con la receta secreta. Así que si ustedes tienen también un tiempecito, como en esta ocasión yo me lo di en lo que salía a comprar algo de comida, pues también anímense y hagan ustedes su propio podcast. No me queda más que darles las gracias por su atención y esperarlos en el próximo episodio de Buena Rima. Yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. Muchísimas, muchísimas gracias. Hola, alarma.